Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Desde hace ya algunos años, los científicos rusos están en boca de todo el mundo como grandes descubridores de cosas, pues en algunos casos un poco estrambóticas. Por poner algunos ejemplos, tengo noticias aquí que dicen que científicos rusos descubren los sonidos del infierno, otra que dice que científicos rusos desarrollan una píldora que permitirá vivir a los seres humanos unos 120 años, otra que dice que los científicos rusos descifran el código de los círculos de las cosechas, otra noticia que dice que científicos rusos han hallado un microchip de 250 millones de años, o noticias como, por ejemplo, que los científicos rusos descubren una nueva piedra preciosa similar a los diamantes. Esto sin olvidar que dicen los científicos rusos que son capaces de viajar a Marte en 42 horas, si no me equivoco. Pero bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué empiezo así el programa? ¿Por qué empezamos citando científicos rusos? Porque la tertulia de hoy, la tertulia de Cuadernos de Bitácora, se va a centrar en eso, en científicos rusos. Aunque bueno, rusos del todo no van a ser, porque también va a haber gente que vamos a rescatar de la ya desaparecida Unión Soviética. Pero bueno, yo creo que todos nos entendéis. Para comenzar el programa de esta noche, tenemos como invitados a la Dama Oscura, Sara Hernández. Muy buenas. Buenas noches. Al científico loco, Ignacio Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tobari. A nuestro medio investigator, Alejandro Espino. Hola, muy buenas. Buenas noches, Carlos. Al becario, que todavía no ha pasado la prueba de fuego, Edgar Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y es un honor otra vez estar otra vez en el programa. Y por último tenemos de nuevo, una vez más, creo que es la segunda vez que se pasa por aquí, a nuestro compañero de Cuadernos de Bitácora, Gorka Castro. Un saludo, Gorka. Hola, buenas noches a todos. Bitácora. Bueno, científicos rusos. Desde hace algunos años, como he dicho al principio, pues están en boca de todo el mundo y son la justificación para el anuncio de cualquier descubrimiento, por extravagante que sea. Pero es que realmente los científicos rusos o de la Unión Soviética han sido capaces de lograr o de formular experimentos realmente súper extraños y que jamás hubiéramos pensado que tendrían capacidad de imaginar esas cosas, como por ejemplo los que nos van a contar nuestros amigos. Y yo creo que vamos a empezar contigo, ¿no, Nacho? Sí. Pues si queréis empiezo yo. A ver, los rusos o los científicos soviéticos, en este caso vamos a hablar de los científicos soviéticos, si por algo se les caracteriza es, entre otras cosas, por la carrera espacial en la cual empezó con su primer satélite, el Sputnik, y por otra parte por sus ingenios nucleares. ¿Cuándo empieza toda esta historia de los ingenios nucleares? Pues empieza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos y británicos idearon el proyecto Manhattan y en un lugar escondido de las montañas rocosas realizaron sus experimentos con tal de obtener la primera bomba atómica. Pero los soviéticos o los agentes de Stalin, los espías de Stalin, estaban muy al tanto de lo que estaban haciendo estos científicos británicos y americanos y tenían a sus redes de espías oteando todos los avances que estaban realizando estos científicos americanos. Y bueno, pues fruto de esa labor de espionaje, pues obtuvieron pues los resultados de estos primeros ingenieros nucleares, que como todo el mundo sabe, dos de ellos se detonaron en Hiroshima y Nagasaki, matando a miles de personas en Japón. Y bueno, pues estos planos y estos ingenios y estos datos obtenidos de estos ingenios nucleares pues llegaron a los despachos del Kremlin, y automáticamente con esta información y con la labor que desarrollaron los propios científicos soviéticos, pues le cogieron el gusto a tener estos ingenios nucleares. Y pues bueno, pues con la ayuda de estos científicos, lo cual, bueno, el personaje más relevante es Andrei Sakharov, pues bueno, desarrollar la primera bomba atómica de origen ruso, que la detonaron el 29 de agosto de 1949. O sea, cuatro años después del primera prueba que realizaron los americanos. Bueno, pues una vez ya iniciado este primer ingenio nuclear, pues los soviéticos le cogieron gusto a esto de detonar ingenios nucleares y propusieron hacer una carrera, digamos, de a ver quién la hace más grande, y cada vez en cada prueba atómica que hacían, pues era más potente que la anterior, era más potente hasta el límite que lo obtuvieron en 1961, en la que hicieron el ingenio nuclear que se llama la bomba del zar, o también le llaman Iván entre ellos. Entonces este ingenio es lo que en la terminología técnica es una bomba hidrógeno, es decir, una bomba termonuclear, que para detonarla primero pues había que hacer una bomba de fisión, típica a los ingenios nucleares que desarrollaban los americanos, que estallaron en Hiroshima y Nagasaki, y con esta bomba de fisión pues podía desencadenar una reacción nuclear de fusión, que era la que causaba pues la mayor poder destructivo. Este ingenio nuclear ha sido el más potente que la especie humana ha desarrollado en la historia. Para que nos hagamos una idea, si esta bomba fuese lanzada en el centro de Madrid, en la actual alcaldía que está situada en Cibeles, en un radio de 100 kilómetros a la redonda, o sea que alcanzaría, por ejemplo, localidades como Talavera de la Reina, Guadalajara o Toledo, pues en ese radio de 100 kilómetros todo estaría reducido a cenizas. Bueno, sin embargo, a pesar de que ellos desarrollaron este inmenso poder destructivo con esta bomba del zar o esta bomba Iván, algunas mentes clarividentes rusas pensaron que, bueno, este tema nuclear no podía solo ser utilizado como un material de poder destructivo y ofensivo, sino que podía darle un carácter más pacífico a esta nueva forma de energía, que era la energía nuclear. Es por ello que los rusos, al igual que los americanos, intentaron desarrollar una manera de poner en marcha una planta de energía nuclear. ¿Quiénes fueron los ganadores de esta carrera que estuvieron enfrentados americanos y soviéticos? Pues evidentemente nuestros amigos, los científicos locos rusos. En 1954 se creó la primera planta de energía nuclear en la localidad de Omnisk, que está en el oeste de Rusia y que tenía una capacidad de 5.000 kilovatios. Esta planta ha estado funcionando durante un montón de años, hasta prácticamente el siglo XXI, en la cual ya, pues bueno, se ha clausurado. Entonces, bueno, queda como en el hito de la historia de la utilización de la energía nuclear, la primera planta de energía nuclear. Y aquí es ya cuando empezaron a perder los papeles. Perdieron los papeles y intentaron usar la energía atómica a todo. Intentaron emplear a todo. Entonces, bueno, los ejemplos así más, hay muchos ejemplos, pero los ejemplos así más sorprendentes que he podido encontrar, los voy a ordenar de menos curioso a más curioso. Entonces, el primero de ellos es el rompehielos nuclear. Un rompehielos es un barco que se dedica a hacer rutas por el Ártico rompiendo el hielo para que otros barcos por detrás puedan circular por esas rutas que se van abriendo. Bueno, pues un rompehielos requiere mucha energía para ir abriendo en el hielo, que en algunos puntos alcanza hasta varios metros. Entonces, bueno, pues ellos no tuvieron la mejor idea, que diciendo, bueno, si lo que necesitamos potencia, ¿qué más potencia nos puede dar que un ingenio nuclear? Pues nada, pues entonces ellos incorporaron un pequeño reactor nuclear en uno de esos rompehielos que crearon. El primer rompehielos de la historia que movido por energía nuclear y prácticamente el primer barco por superficie es el rompehielos Lenin, un nombre bastante apropiado, que estuvo en servicio entre 1959 y 1989. El USS Enterprise, que fue el primer portaaviones movido por energía nuclear, fue votado 3 años después. Su primer viaje inaugural fue 3 años después. En ese sentido, los rusos anticiparon a los americanos 3 años en el empleo de energía nuclear en barcos de superficie. En tema de submarinos, en ese caso los americanos sí que llevaron la voz cantante, pero bueno, eso ya es otro asunto. Y bueno, como he comentado antes, pues le cogieron a gusto esto de hacer ingenios nucleares y ellos ahora mismo, a día de hoy, tienen 5 rompehielos movidos por energía nuclear y están ahora mismo en construcción de uno, de un rompehielos movido por esta energía, que promete ser el más grande de todos. Esto sigue la máxima rusa de cada vez más grande. Pues bueno, pues ellos ya han creado o están en proceso de creación del rompehielos más grande del mundo, evidentemente movido por energía nuclear. Otro ingenio nuclear que desarrollaron, pues fueron los faros nucleares. ¿En qué consiste esto? A lo largo de todo el círculo polar ártico en el océano, pues los barcos rusos o soviéticos en aquella época necesitaban navegar con cierta seguridad, o sea, no tener el peligro de poder encallar en la costa. Entonces, bueno, pues para eso se necesita una red de faros. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el círculo polar ártico no es precisamente la región más poblada de la Tierra, es al contrario, es una región muy despoblada. Y mantener faros de manera convencional pues requiere mucha energía y mucho esfuerzo del tipo personal humano. Entonces, bueno, pues la gente del Kremlin creyó oportuno y dice, bueno, si hacemos una red de faros pero que sean movidos por energía nuclear, ahorramos en tema de personal humano, en tema de personal y sobre todo tema energético. Entonces, pues bueno, pues dicho y hecho, lo ordena el Kremlin y el pueblo de la Unión Soviética ejecuta. Y entonces crearon una red de faros en el océano del Círculo Polar Ártico. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, estos faros no solo hay que construirlos, sino hay que mantenerlos. Y con la caída del bloque soviético, pues muchos de estos faros pues fueron directamente abandonados y ahora mismo estos faros quedan en ruinas. Y muchos de ellos tienen un cartel de radioactividad y nadie puede acceder a ellos sin peligro de muerte por radiación. Entonces, bueno, pues si hay algún terrorista por la zona, que sepa que en alguno de estos sitios puede obtener material radioactivo para crear una bomba sucia o lo que sea. Y aún hoy, ya no sé si estará la situación igual, pero hace unos años estaban completamente abandonados. Y por último, el ingenio más curioso relacionado con energía nuclear, en principio pacífico, se encuentran las plantas nucleares móviles. Bueno, los científicos soviéticos pensaron, hay en sitios donde no podemos poner una planta nuclear. Si no podemos crear una planta nuclear fija, pues ¿por qué no ponemos un reactor nuclear encima de un vehículo y lo movemos de un sitio para otro? Dicho y hecho. Pensaron esto, hicieron un diseño y el prototipo, se llama TES-3, consistía a lo largo de los años 50 en montar un pequeño reactor nuclear sobre la carcasa de un carro de combate, de uno de esos carros de combate que armaban las pobladas, el poblado ejército de tierra soviético. Pues bueno, este ingenio que desarrollaron a lo largo de 1950... en principio fue presentado en Budapest en 1967 y conforme se fue presentado pues continuaron desarrollando ideas y una de ellas era bueno, tenemos un pequeño reactor que lo podemos poner encima de un carro de combate, pero ¿qué tal si ponemos un pequeño reactor encima de camiones para que lo podamos mover rápidamente y disponer de la energía nuclear a todos los ciudadanos de la Rusia soviética? Y bueno, pues estaba en fase de proyecto esta manera de poner pequeños reactores nucleares encima de ingenios sobre ruedas, pero el accidente de Chernóbil de 1987 hizo reconsiderar a todos estos planes de poner pequeños reactores nucleares encima de objetos móviles, y finalmente esta idea quedó en el cajón y no se desarrolló más. Y más o menos hay más ingenios nucleares, pero he remarcado estos tres que se parecen los más curiosos. Y bueno, si hay un científicos rusos locos 2, pues podemos seguir hablando de ellos. Yo quisiera saber exactamente cómo fue la presentación de ese tanque con el reactor nuclear. ¿Qué lo presentaba? Dice, mira, aquí tienes un coche con pilas a escala real. Pues sí, la idea era esa, era utilizar el reactor nuclear para suministrar energía eléctrica. Energía eléctrica a la cosa que fuese. Y era un proyecto, evidentemente era un proyecto militar, pero bueno, también iba con idea de que fuese aprovechado por la sociedad civil. Entonces sí, se presentó en Budapest el prototipo, y bueno, ya cuando el proyecto se cayó después del accidente de Chernóbil, pues fue desguazado. ¿Qué iba? ¿Con el reactor encima del tanque y atado con cinta aislante o algo? Es que me lo estoy imaginando. No iba atado, pero era una superestructura blindada que iba soldada a la parte baja del tanque. Eso es muy habitual en cosas militares. Cuando un tanque ya pasa, ya no es tan moderno, lo que hacen es utilizar los carcasas, o sea, le quitan la torre y utilizan, digamos, las orugas para poner ingenios de este tipo. Entonces, bueno, pues ellos utilizaron eso. Bueno, y el conductor del tanque tan contento, seguro. No sé, a lo mismo era fosforito. Bueno, yo no sé qué pensáis los demás. ¿Queréis hacer alguna mención a lo que ha comentado Nacho? A mí lo que me ha fascinado ha sido lo de los faros nucleares. O sea, los rusos o los soviéticos, en este caso, eran unos apasionados de la energía nuclear. O sea, hacían hasta un reloj de energía nuclear, de pulsera, porque era increíble. Todo era energía nuclear y todo a lo grande, ¿no, Nacho? Esto era una cosa... Sí, sí, bueno. No se podían resistir. Me he dejado... he puesto los ingenios, digamos, que han utilizado realmente... Pero hay, a lo largo de todo el territorio ruso, hay laboratorios donde ponían al límite los límites de la energía nuclear. O sea, laboratorios de neutrinos, laboratorios de fusión nuclear, laboratorios de fisión nuclear. Hay todo tipo de ingenios relacionados con la energía nuclear. Eso por un lado. Y por otro lado, en la industria aeroespacial también está plagado todo el territorio de laboratorios abandonados que se dedicaban a explorar en el espacio mediante antenas o radiotelescopios o lo que sea. Y son museos vivientes ahora mismo. ¿Y sabemos si tenían algún prototipo o algo de nave interestelar nuclear movida por energía nuclear? ¿Has podido...? Interestelar no, pero había un prototipo de nave excavadora para excavar por la Tierra, movida por energía nuclear, evidentemente. Yo lo que yo me acuerdo que había un tipo de nave que era un proyecto de nave interestelar, era de energía nuclear, pero creo que era americana, que era la nave Orión, si no recuerdo mal, que tenía unas antenas gigantescas para acelerar con la energía nuclear, o era antimateria o algo así. Era una cosa muy extraña, pero creo que era americana esa, ¿eh? No sé, eso ya ahí ya me está pillando. Lo que sí hay, lo que estuve mirando para preparar esto, lo del proyecto de la Guerra de Galaxias, que fue el que llevó Ronald Reagan, era para contrarrestar unos ingenios rusos de satélites que estaban orbitando alrededor de la Tierra. Pasa que por falta de tiempo no lo podía desarrollar, pero eso da por sí solo para un monográfico, porque es realmente curioso, todos los ingenios que tenían preparados. Bueno, pues continuamos. Venga, a ver, ¿quién se atreve ahora a contar las peripecias de su científico ruso o soviético? ¿O soviético ruso? El mío es ruso-soviético. Venga, pues el tuyo, va, por hablar. Lo que al lado de los faros, pues se queda un poquito poquito pobre, pero bueno. Yo creo, espera, Sara, yo creo que a ti te acompaña, yo creo que has formado parte del equipo de científicos rusos que estuvieron estudiando el campo nuclear, porque la estática te acompaña siempre ahí donde vas. Yo soy Lady Estáticas. Creo que me tengo que cambiar el nombre. Eres Static Woman. Bueno, para eso tenemos el botoncito de este donación de iVox, a ver si entre todos podemos comprarme un micrófono USB, ¿no crees? Bueno, sí, ahí está. Donaciones, arriba, ahí. En iVox. Hasta el momento desde que están activadas tenemos la increíble cifra de 0 euros. Bueno, no, pues a ver si aumentan las donaciones y podemos comprar un micrófono de USB de origen ruso, obedientemente. Sí. Nuclear. Nuclear. Energía nuclear. Yo mientras aumente la donación y no disminuya a menos uno, menos dos, ahí ya la hemos jodido. Pero bueno, de momento. Venga, micrófono para mí, donen. Bueno, vamos a empezar con mi científico ruso favorito. Se llama Ilya Ivanovich Ivanov. Y con él quiero demostrar que eso del planeta de los simios, esa película, ¿no?, del planeta de los simios, pues no fueron originales a la hora de hacer el guión. Ya Ivanovich lo tenía en mente. Él era biólogo, nació en 1870, o sea, en esa época era ruso, y estudió en la Universidad de Kharkov y trabajó como profesor en distintos institutos y tal, hasta que llegó al Instituto Pasteur en París en 1924. Cuando llegó al Instituto Pasteur, él ya tenía su prestigio, ¿no? Porque él había demostrado el amplio abanico de posibilidades que ofrecía el campo de la inseminación artificial, técnica que habían perfeccionado y aplicado, por ejemplo, en lo que era la cría de caballos. Él había demostrado que con la inseminación artificial podía duplicar el número de ejemplares a fertilizar, el número de yeguas, ¿no? Y pasaron, pues, de un número determinado de ejemplares que podían fertilizar de forma natural a subir a 500 ejemplares con un solo semental. Pero al hombre le dio por decir, bueno, ahora ya que más o menos controla el tema de la inseminación artificial, vamos a mezclar animales. Y empezó a hacer lo que sería la hibridación, ¿no? O la inseminación entre especies. Y le dio por mezclar lo que era el cebra y una cebra y un burro, un bisonte y una vaca doméstica, que le puso hasta nombre, se llamaba Zurrón, por lo visto. El tema es que ya en 1910, mucho antes de empezar a trabajar ya con el Instituto Pasteur, pues en un congreso mundial de zoólogos en Graz, en Austria, empieza a desarrollar y a explicar su siguiente proyecto, lo que tenía en mente, que era precisamente inseminar o hibridar lo que sería el mono o un simio con el hombre. O sea, iba a ser pues eso, hombres simios o hombres monos. Y consiguió, por extraño que parezca, consiguió el permiso, una vez que ya trabajaba para el Instituto Pasteur, en 1926 obtuvo el permiso de este instituto para poder empezar con sus experimentos de este tipo de hibridación en la Guinea Francesa, que en aquel entonces era una colonia francesa, en la Estación Experimental de Primates de Kindla. Sin embargo, él, que todavía tenía pues su, aunque trabajaba en Francia, pues era ruso, era soviético ya a esta altura, porque la Unión Soviética se empezó a llamar así a partir de 1922, pues él intentó conseguir apoyos del gobierno soviético y mandó cartas a distintas autoridades de allí, a distintos comisarios del pueblo, hasta que consiguió que alguien le hiciera caso, que fue en concreto Nikolai Petrovich Gorbunov, que era gerente de la SNK, que sería el Consejo de Comisarios del Pueblo. Los comisarios del pueblo eran algo así como ejercían funciones ministeriales del gobierno soviético, ¿no? Pues consiguió el apoyo de Gorbunov y ese apoyo se tradujo en una inversión de $10,000, que tenía que ser bastante en la época. Pero vamos a ver, él fue muy listo, porque en realidad, porque yo al buscar la información sobre Ivanov por ahí, pues encontré cosas como que esto era un proyecto de Stalin, que quería crear una especie de ejército de hombres mono, o de trabajadores pues fuertes, duros y poco inteligentes, ¿no? Pero realmente parece ser que esto no tenía nada que ver con la auténtica historia, y que realmente lo que como Ivanov vendió su proyecto a la Unión Soviética fue precisamente haciendo hincapié en acabar un poco con el mito religioso de la creación del hombre. Él quería demostrar, o lo vendió así, que con su proyecto se demostraría la superioridad de la evolución, del darwinismo, sobre la religión, demostrando que el hombre era también un animal y no la creación suprema de Dios. Y eso fue precisamente lo que convenció al gobierno soviético, que hay que tener en cuenta que eran ateos, presumiblemente eran todos ateos, ¿no? Querían acabar con el concepto religioso. Pues allí, una vez en Kindla, en la Guinea Francesa, pues la cosa se le chafó un poco. El hombre ya pues empezó a ver que las cosas no iban tan bien como le esperaba, porque cuando lo que se encontró fue que allí había chimpancés, pero no eran sexualmente maduros. Estamos hablando de chimpancés hembra, porque en principio el proyecto consistía en fertilizar hembras con esperma humano, que tenía voluntarios, que no le faltaban voluntarios. Allí estuvo poco tiempo, volvió a Francia y empezó a realizar gestiones para dirigirse esta vez a lo que era Conakry, para volver a empezar allí sus experimentos. Lo consiguió. Y en noviembre del 26, de 1926, llegó a Conakry. Esta vez sí consiguió chimpancés hembras, maduras sexualmente. Y ya en febrero de 1927 comenzó lo que era la experimentación en sí. Inseminó a dos ejemplares con esperma humano. En julio hizo lo mismo con un tercer ejemplar. Y en este mismo mes salió de África con 13 ejemplares de chimpancés. Tres hembras inseminadas, ¿no? Sin embargo, dos de estas hembras, pues al final fue un fracaso porque no se quedaron embarazadas, y la tercera murió, estando ya en Francia, y tampoco estaba embarazada. O sea, este intento de embarazar a las hembras con esperma humano, pues no tuvo éxito. Una vez ya en 1927, pues Ivanov se fue a la Unión Soviética y fueron enviados todos. Él fue a la estación de primates de Suyumi, que estaría en la actual Georgia, y se llevó consigo los animales, ¿no? Aquí, cuando llegó a Suyumi, la cosa ya cambia. Entonces él ya lo que quiere no es inseminar hembras de primate, sino inseminar mujeres con esperma de primate. Él ya lo había intentado en Guinea, pero se chocó de frente tanto con la negativa de las autoridades guineanas, con las autoridades francesas, y con que no conseguía voluntarias del lugar. Él decía que era más fácil conseguir voluntarias europeas o de la Unión Soviética que conseguir voluntarias africanas, porque estaban completamente en contra de eso, algo que veo completamente lógico. Una vez allí, pues las autoridades soviéticas le dieron carta blanca, prácticamente le dieron carta blanca, y consideraban que lo que necesitaban realmente eran dos o tres ejemplares de chimpancé macho adulto y unas cinco mujeres voluntarias. Por lo visto, no le faltaba ni tanto voluntarios como voluntarias. Ahora habría que ver qué concepto tenían los soviéticos de voluntarios. Y ahí eso no lo encontré, pero habría que investigar también si eran realmente voluntarias. En junio del 29... el pasado, pues la verdad es que el pobre Ivanov no tenía mucha suerte, y el único ejemplar de simio que tenían allí en Suyumi, que era un orangután, pues se muere. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenía más ejemplares hasta que llegaran nuevos de África, pero ya tendrían que esperar hasta el verano de 1930. Pues continuamos con la mala suerte de Ivanov, porque ya en la década de 1930, tanto Gorbunov como otros científicos que están implicados en el proyecto de Ivanov se encuentran con una purga. Pierden el favor los soviéticos eran aficionados a las purgas, y pierden el favor del gobierno, y con esa pérdida de favor de los que estaban involucrados, pues Ivanov también pierde pues la financiación y la ayuda en la finalización de su proyecto. ¿Qué ocurre? Que al final, en diciembre de 1930, es arrestado y exiliado durante 5 años a Alma-Ata, en Kazajistán, donde trabajó en el Instituto Veterinario Zoólogo hasta su muerte en 1932, que murió de un derrame cerebral. Esta es la historia de Ivanov. Se dice que él no llegó a realizar su experimento, que realmente no llegó a inseminar a ninguna mujer con esperma de simio. Y bueno, se vende también esta historia por ahí, por internet, porque lo he estado mirando bastante, lo he encontrado en bastantes sitios, de que Stalin lo que quería, bueno, como dije antes, ¿no? Lo que quería era una especie de ejército de hombres gorila o hombres mono, pero no. Yo creo que era vamos a ver hasta dónde llega el tema de la inseminación artificial y la hibridación de especies. Parece ser que en un principio cuando él empezó a hibridar, pues, animales domésticos, ratones con ratas, cobayas, esto y lo otro, pues, estamos ya en una época que todavía estaba el zar en Rusia, y parece que al hombre le caían gracia a esto, los animalitos que salían de ahí le caían gracia, y tenía un poco, pues, el favor real, ¿no? Y empezó, pues, un poco a supongo que a imaginar las posibilidades de la inseminación artificial y la hibridación de especies. Por suerte, en mi opinión, se queda la cosa ahí, porque yo no me imagino lo que hubiese salido de ahí. No sé. Bueno, y esta es la historia de Ivanov, que al lado de los faros nucleares, pues la verdad es que el hombre, pues, era de aspiraciones sencillas. Hombre, aspiraciones sencillas, un ejército de hombres mono. Pues no sé, la verdad, se sabe si cuando inseminaron a los simios, a las simias, a las chimpancés hembra con el esperma humano, ¿sucedió algo? No tuvo éxito, ninguna se quedó embarazada. O sea, realmente todos los intentos de Ivanov fueron un fracaso, y cada vez que estaba a punto de conseguir algo, se le moría el ejemplar, pues la verdad es que tuvo muy mala suerte. Y tampoco es que, parece ser, por lo que entendí, lo que interpreté de lo que estuve leyendo, encontraron archivos con respecto a este experimento y sabían que habían bastantes voluntarias. Repito, habría que ver el concepto de voluntariado en la época, ¿no? Pero parece que tenían involuntarios de ambos sexos para en Rusia, claro, en la Unión Soviética. Pero aseguran de que no se llevó a cabo lo que es la inseminación de esperma de simio en mujeres. Parece que al morirse el orangután este, pues no tenían más ejemplares allí, o al menos no tenían más ejemplares adultos, sexualmente adultos, y tenía que esperar volver a traer ejemplares de África, pero no le llegaban hasta el año siguiente. Y justo en ese año, cuando ya supuestamente le tendrían que llegar los ejemplares, que era en 1930, pues lo cogieron, y una de estas purgas que hizo uno de los que hablaremos después, Lysenko, supongo que sería una de las purgas de Lysenko, porque tampoco lo especificaron, supongo que sí, pues ya, pues, lo exiliaron y fue arrestado. La Unión Soviética, lo que pasaba era esto: si alguien te ayudaba, pues genial, pero desde el momento en el que esa persona que te ayudaba perdía el favor o perdía la protección que tenía con X político o lo que fuera, pues tu vida también se acababa, vamos, tu vida de financiación, tu vida científica también se acababa. Y eso fue lo que le pasó a él. La verdad es que tuvo muy mala suerte. Bueno, yo sé que para tranquilizar a todo el mundo, es muy difícil que se produzca un experimento semejante por una razón. El número de cromosomas del humano y del chimpancé y del orangután son diferentes. Entonces, a ver, ¿cómo lo explico? Los cromosomas, ya sabéis que son, digamos, la manera de organizar el ADN que tiene cada célula, y entonces se organiza, digamos, por pares. La mitad viene del padre, la mitad viene de la madre, y tenemos que el número de cromosomas en el humano es de 46. El número de cromosomas del chimpancé son 48. Entonces, el gameto del chimpancé, que tendría 24, la mitad, no se puede, digamos, no se pueden hibridar con el número de cromosomas que tendría en el humano, que son 23, o sea, sobraría uno. Entonces, por eso, por circunstancias como esa, es incompatible. Entonces, al ser incompatible, pues no se puede producir estas especies híbridas. De hecho, todo este tema de cruces es toda una rama de la ciencia muy complicada, porque incluso hay razas de caballos en las que, incluso conservando el mismo número de cromosomas, no se pueden cruzar por alguna razón X. Pero bueno, que sepáis eso, que desde el punto de vista científico ahora mismo no hay ninguna manera que se pueda solventar este problema. De hecho, eso es la explicación de especie, ¿no? Distintos organismos que no se pueden, ¿no? Creo que es así. Sí, la especie, pues, que es muy complicado, es que lo de especie, pero bueno, sí, desde el punto de vista zoológico, la denominación de especie es dos individuos que puedan cruzarse y tener descendencia fértil. Entonces, eso se llama especie. Entonces, por ejemplo, sirve para definir dos perros, dos seres humanos, porque son capaces de cruzarse y mantener descendencia fértil. Entre, por ejemplo, un caballo y un burro, que forma el mulo, sí que puede cruzarse y tener descendencia, pero esta descendencia no es fértil, porque el mulo es estéril. Entonces ya no cumple esta regla de especie. Entonces el mulo no es una especie, es un híbrido, es una especie, sería un organismo híbrido. Pero lo que comento, esto es así en regla general, en las mismas razas de caballo y supongo que en otras también, animales que las consideramos de la misma especie, si tú cruzas digamos una raza con otra raza, no da descendencia y tampoco la da fértil. Entonces, todo esto es estas leyes que define especie o no, más o menos todo el mundo sabe lo que es una especie, pero no es tan fácil de definir como parece. Esto es como la mejor película de ciencia ficción, todo esto de todos los científicos rusos, entre los ejércitos de hombres mono y los carros de combate movidos por energía nuclear, los faros movidos por energía nuclear. Esto es una auténtica, vamos, yo creo que los de Hollywood se ha inspirado en los científicos rusos muchas veces, porque si no, vamos. Sí, esto es que me recuerda lo de los hombres mono, me recuerda al Mago de Oz. ¿No recordáis que hay una escena? Que además eran hombres mono con alas de murciélago. Con alas, los de la bruja. Sí. De todas formas, una cosa, que esto de que no... O sea, ahora sí sabemos que las mujeres no se podían quedar embarazadas, ¿no? Por el tema de los cromosomas y tal. Pero en ese momento no. Yo quiero enfatizar el tema voluntaria. Por eso decía, no sé, el concepto que tenía en esa época de voluntaria. Porque yo me imagino que la mujer que se prestaba o la prestaban voluntaria para este experimento, supongo que estaría convencida de que encima era un científico soviético. O sea, éxito seguro. Yo pienso que iba a salir de ahí. Yo me imagino que la chica pensaría que todo iba a ser un éxito. Y no sé, yo lo veo un poco... Porque claro, supuestamente te ibas a quedar embarazada y vas a gestar un bebé mono. Y no sé, si pienso en la chica, ¿en qué pensaría ella? ¿En qué pensaría que iba a salir de ahí? ¿Qué iba a pasar con su bebé? ¿Y cómo iba a ser su bebé? ¿No? Pues diría, ¡uy, qué mono! Ay... Hombre, también. Oye, me has matado. También pensando, tienes... Ay, sí, sí. Habla, Garco, habla. No, lo que quería decir es que también tienes que suponer aquellos años, aquella época, la Unión Soviética, el máximo apogeo de la Unión Soviética, todo era por la patria. O sea, las mujeres estaban totalmente convencidas y muchísimos hombres de que la patria era lo mejor y en eso les educaban. Entonces, tener un experimento de, aunque sea de tener un niño mono, un bebé mono, con un primate, pues era todo por la patria, así que no, tampoco le resultaba mayor problema. O sea, era un bebé primate soviético. Efectivamente. No sé. No soy muy patriota. Yo lo que voy a decir es que esto me suena mucho a que ya lo he escuchado yo en algún lado y me suena mucho a Anunnaki. No nombremos a los malditos, digo... Bueno, vamos a seguir. Yo, un segundito nada más, yo creo que el planeta de los simios se lo copiaron, se lo plagiaron a Ivanov. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir adelante. Gorka, a ver, te toca. Pues ahora seguimos con los... no son exactamente científicos, es en general lo que hacían los científicos locos rusos, porque están realmente de atar. Ya hemos visto lo que hacían con la energía nuclear, hemos visto lo que hacían intentando crear ejércitos de hombres mono, y ahora no se les ocurre otra cosa que intentar ver qué ocurría cuando los humanos están en órbita si mantienen relaciones sexuales. Parece de broma, pero no lo es muy serio. No se limitaron a realizar experimentos psíquicos en el espacio, como sabemos. Por ejemplo, hay un caso que destaca... sobre todo por el hermetismo que ha tenido, que no ha sido conocido, y sobre todo por el morbo, que es el de la cosmonauta, la primera mujer en el espacio, que era Valentina Tereshkova, fue la primera mujer al ir al espacio, y su marido también era cosmonauta. y según ella habría compartido varias misiones en el espacio con su marido, y en algunas de ellas se les obligó a tener un segundo hijo, según ella, a finales de 1971, en una experiencia de laboratorio. La versión oficial dice que ella solo había tenido un hijo. Hizo una visita a Chile y allí le dijo a una periodista, le relató lo que había pasado, le había contado una estremecedora historia, y le decía que les obligaban en el espacio, en órbita, con su marido a cruzarse como animales de laboratorio, y querían ver los efectos que podían tener las radiaciones y las extremas tensiones a las que eran sometidos ellos y los astronautas, los cosmonautas en el espacio, mejor dicho, y qué pasaba con su descendencia. Y allí, según ella, llegó a tener un segundo hijo, que era una criatura absolutamente, según sus palabras, absolutamente deforme, y que sobrevivió poco tiempo. Dio a entender que ese hijo varón no pudo sobrevivir y que fue borrado de todos los registros soviéticos. La fecundación en estado de ingravidez presentaba todos los males que habían temido siempre, ¿no?, los médicos rusos. Serían los riesgos de los partos prematuros en el espacio. Lo que ellos, sobre todo, lo que querían investigar es para un hipotético trasvase, no trasvase, sino dejar la Tierra en un futuro, si se podría tener hijos en el espacio sin ningún tipo de problema. Según estos experimentos de Valentina Tereshkova, parece ser que no. Y según ella, llegó a decir que los experimentos sexuales en el espacio llegaron a ser bastante comunes entre rusos o soviéticos en aquella época, pero también en los Estados Unidos. Es más o menos la historia, es más corta que la que habéis contado antes, de los hombres mono y de lo que ha contado Nacho, pero vamos, es una historia bastante, bastante increíble, que cojan a unos cosmonautas y les obligan a tener relaciones sexuales en el espacio, en órbita. Fíjate cómo tienen que ser esas relaciones sexuales en el espacio, con esos trajes y con esa parafernalia que llevan puesta, para ver y obligarles a tener un hijo, para ver cómo sale el hijo, si sale deforme y si es viable tener hijos en el espacio. Bueno, eso ya no es de locos, eso es de desaprensivos, y por no llamarles hijo de su madre, ¿sabes? Porque experimentar de esa manera con la vida de un bebé, que al final, pues mira, parece ser que tuvo que ser sacrificado, bueno, murió al poco tiempo de nacer, simplemente por probar una teoría, de para echar un polvo en el espacio, pues tío, no sé. Si alguien quiere investigar, el libro donde está extraído este fragmento es un libro que se titula Un extraterrestre en la moneda y otras crónicas asombrosas de Chile y el mundo, de la editorial Planeta, el año 2009, del escritor Taufik Camilo. Así que ahí lo dejo. La gente, si quiere investigar, que investigue. Yo creo, había visto muchas cosas raras, ejércitos de monos, energía atómica, pero esto ya yo creo que es el sumum del despropósito, de a lo que puede llegar la ciencia y a lo que puede llegar la obediencia a un sistema, ¿no? De todas formas, yo tengo entendido, bueno, ya se sabe por lo oficial, ¿no?, que los rusos estaban muy obsesionados con, ya no solamente con la carrera espacial, sino con algo que creo que has comentado tú, que es la subsistencia de la raza humana en el espacio a la hora de colonizar otros planetas, ¿no? Sí. El tema es que los rusos, lo que estaba claro es que ellos no llegaron a la Luna por muy poco, porque si hubieran tenido un par de años o tres más, hubieran llegado a la Luna perfectamente. Y ellos estaban, vamos, tenían unos científicos totalmente preparados para que la raza humana se expandiera por el espacio, por el sistema solar, sobre todo por el sistema solar. Tenían misiones proyectadas, misiones a Marte muy, muy, muy importantes, muy futuristas, y claro, todo eso tenía que estar apoyado porque la raza se pudiera reproducir en el espacio. Y ellos estaban convencidos de que la Tierra había que dejarla y que había que colonizar un sistema solar totalmente de la hoz y el martillo. Entonces les hacían hacer pruebas en órbita, como hemos visto, pero tenían muchas otras colonias en Marte, Se había hablado también de terraformar Venus para hacerlo habitable. Es un, de hecho, las primeras sondas, que son las Venera, las Venera soviéticas, son las primeras sondas que aterrizan en Venus. Es un poco, sí, estaban un poco obsesionados con ese tema. Colonizar Venus, ¿no es un poco extraño? Que yo tenga entendido que no es el planeta que está más cercano al Sol, sí que es el más caluroso, ¿no? Es el más caluroso, es el segundo planeta, si lo contamos a partir del Sol, pero tiene un efecto invernadero tan brutal, sumamente terrible, que lo hace el más caliente del sistema solar y con más presión. Pero bueno, según ellos, era posible montar allí una infraestructura de maquinaria que hicieran que ese efecto invernadero fuera disminuyendo hasta hacerlo habitable. Después también hablaban de espolvorear con una especie de algas, unas fitoalgas que había, que hay ahora en la Tierra, y que esas algas empezaran a producir oxígeno hasta que, con el paso de muchos, muchos, muchos cientos y decenas de miles de años, claro, esto se hace a escalas muy grandes de tiempo, pues el planeta fuera ya habitable. Hostia, yo eso sí que lo había escuchado, pero con Marte. Yo sí que lo había escuchado con Marte. Terraformación. Sí, con lo de la terraformación de Marte, pero con lo de las algas para que formaran, se volviera a crear la atmósfera. Eso, no me salía la palabra. Pero bueno, es prácticamente la misma, sí, es prácticamente el mismo. Se puede hacer lo mismo en Marte que en Venus, utilizando el mismo tipo de algas, unas fitoalgas que deben ser unas extremófilos, además. Y eso es lo que ellos imaginaban en su calenturienta imaginación. Eso, y Stalin por detrás chinchando. A mí lo que me sorprende de todo esto es que parecía que era mucho más ambicioso con el tema de la carrera espacial que eran los americanos. Los americanos prácticamente el objetivo era vencer a los rusos. En cambio, los rusos tenían como una visión más a largo plazo. Sí, es posible. De hecho, la cosa de ir a la Luna está bien clara. John F. Kennedy dijo que querían ganar a los rusos. O sea, querían ganar a los rusos. O sea, a ellos lo que menos les importaba, sí les importaba ir a la Luna. De hecho, ir a la Luna y hacer las misiones que hicieron, los experimentos que hicieron en la Luna, es un poco, podían haber hecho lo que hubieran querido allí, pero no, ellos, la verdad, hicieron pocos experimentos al ir allí, no demasiados, eran casi todos eran militares, no iban científicos, todos los que fueron eran militares del ejército de la USAF. Entonces, su mayor preocupación era vencer a los rusos. Una vez vencidos, de hecho, el Congreso de los Estados Unidos da un serio aviso en la misión Apolo 15, creo que es, en la cual dice que esto se tiene que acabar. Ya hemos vencido a los rusos, esto se tiene que acabar. No puede seguirse gastando estas cantidades ingentes de dinero para regresar a la Luna, para hacer nada. Realmente muchas misiones reiterativas a la Luna fueron para hacer nada, para repetir experimentos que ya se habían hecho, experimentos que podían haber ido científicos in situ, pero que no lo hicieron por los militares, y en ese sentido los rusos tenían una visión más amplia de sobre todo de la conquista del sistema solar. Bueno, lo de los americanos, a ver, los americanos no fueron a la Luna más veces porque, como ya habían destruido las ruinas que habían ahí con armas nucleares seguramente rusas, pues ya no les hacía falta ir más a la Luna. Es que, porque está todo contaminado, sí, con radioactividad, que no lo entendéis, macho. Sí, bueno, esas ideas ya sabemos cómo. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera es libre, pero bueno, las pruebas están. No vamos a meternos en una estéril conversación, debate de si el hombre llegó a la Luna o no llegó a la Luna. Yo creo que no, que el que yo quiera, no digo si llegó o no llegó a la Luna. Yo digo que no vuelve a la Luna porque las habían destruido ya, porque han destruido las ruinas, vale, que habían allí. Pero es que al principio no llegó a la Luna, después sí llegó, pero es que ya no vuelve porque destruyó las ruinas que había allí. Y entonces esto es como el perro que se muerde la cola. Al final, siempre la conspiración está al final traída por los pelos. Pero sí llegó, primero no llegó, luego sí llegó, pero sí llegó, pero es que ahora no vuelven porque no sé qué. Pero bueno, sí. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Bueno, continuamos entonces. A ver, Alejandro. Bueno, pues yo tengo un tema un poco, o sea, sobre la línea de los rusos y los soviéticos. Yo no he elegido un científico, yo me he decantado más, digamos, por un conejillo de India ruso, y he elegido a Jacob Solodovnik. Es un poco raro de pronunciar el nombre, pero bueno. Solodovnik, aunque a nosotros nos parezca extraño, no sé si recordáis a este señor, al popular Felix Baumgarten, que en el 2012, hizo lo que fue el salto ese desde la estratosfera y demás, en lo que es la misión esa de Red Bull Stratos, que conjuntamente a un equipo de científicos estuvo preparando y desarrollando, digamos, también algunos avances técnicos para poder probar pues trajes espaciales e intentar pues acercar un poco esa forma empírica que tenían ellos para probar los sistemas. Pues Jacob, ¿vale?, en este caso, es, digamos, el primero, porque a Baumgartner se le empezó a atribuir, uno de los récords que batió fue como el primer hombre que saltó de la estratosfera. Pues no, pues es mentira. El primero fue Jacob Solodovnik. En aquella época, hablando de Jacob, pues tan solo contaba con 24 años, y fue cuando, en septiembre de 1939, durante esa invasión de Polonia por parte de los alemanes nazis, cuando se dispuso a formar parte de la historia, ¿no? Saltó desde más de 10.000 metros de altura. Así que, digamos que, hombre, Baumgartner fueron, creo que eran 39.000 metros, 32.000 y algo, no sé, pero estaba mucho más por arriba, y este, digamos que saltó en el límite de esa de la troposfera, que viene, creo, con la tropopausa después, y está la estratosfera. Saltó casi en ese límite, ¿no? Que era la zona donde los aviones subían y desde ahí, digamos, pues podían saltar. Entonces, ¿qué pasa con el salto de Jacob? ¿Qué se diferencia con respecto al salto de Baumgartner? Aparte de la distancia, pues obviamente el salto de Baumgartner tenía tintes más bien científicos, y el de Jacob tenía tintes más bien militares. Al fin y al cabo, el objetivo era el mismo: probar una serie de materiales, una serie de mecanismos y sistemas para saber si se podían utilizar en ese tipo de saltos. Entonces, ya sé que aquí puede surgir el debate, que, como he dicho antes, no se trata de un científico ruso loco, pero bueno, yo lo he metido como el hombre que hizo casi todo por la ciencia, porque ya de por sí pues se jugó su propia vida sin saber si iba a sobrevivir al salto o no. Yo siempre he admirado eso de los rusos, ¿no?, que siempre han tenido, digamos, un poco los huevos, ¿no?, necesarios, lo digo bajito, los huevos necesarios para lanzarte de cabeza a todo. Pues igual, lo que he comentado también antes con respecto a los aviones, La verdad es que comenzaron pues a volar por esa estratosfera. ¿Por qué? Pues porque de esta forma pasaban desapercibidos por los radares. Entonces ya los militares rusos les tenían muchos intereses en decir, más que nada, en inventar un mecanismo para que esos paracaidistas se hubieran alcanzado, esos aviones se hubieran alcanzado por algún tipo de proyectil, pudieran eyectar y el paracaidista pues llegar al suelo y sin sufrir ningún tipo de daño. Curiosidades que os traigo sobre el traje de Solodovnik. Estaba teñido de rojo, chillón, obviamente los soviéticos siempre han sido muy, muy de llevar el rojo, y tenía pues partes de ese traje recubiertas con piel de ardilla. Contaba, por ejemplo, también con unas botas también forradas de piel de ardilla, y en ese traje pues se disponía además de unos balones de oxígeno que iban a los laterales y se iban usando pues según se iba produciendo el descenso, porque en esas alturas no podía respirar, obviamente. Y entonces, además, tenía también el paracaídas, ¿vale? Tenía los balones, el paracaídas, digamos que la piel o las botas forradas de piel de ardilla que iban protegiendo un poco, y el color rojo chillón, muy importante, que eso seguro que es algo ruso que protege también, ¿eh? Y por el interior del traje, eso es otra cosa que siempre que me ha llamado mucha atención a la hora de buscar información sobre Solodovnik, es que llevaba ropa interior hecha de seda, ¿vale? Yo no sé si eso le da algún tipo de inmunidad, a las caídas, sí, o el algo. El hombre quería ir cómodo, joder. Tiene que ir cómodo. No, la verdad que sí, que la ropa interior estaba hecha de seda y obviamente era térmica, ¿no? Llevaba el casco de metraquilato con las bandas de alambre electrificadas, que lo que hacían era que evitaba que esa indumentaria durante la caída pues descendiese tanto la temperatura y se congelase, ¿vale? La electricidad, digamos que hacía un poco de reacción para evitar esa congelación. Se cuenta pues que un mes antes, Solodovnik ya se asfixió con ese traje en tierra, fíjate, porque el traje pesaba lo suyo. Y además, pues, dejó, digamos, que el sistema de oxígeno en ese momento dejó de funcionar. Ya empezaron los primeros problemas. E incluso había una persona con él, que estaba él y otra persona más, dispuestas para hacer la prueba, y no resistió las pruebas físicas y los entrenamientos a los que estaban sometidos y se retiró, ¿vale? Así que finalmente se quedó Jacob y digamos que fue el que saltó. Y bueno, pues tú sabes, lo típico, los nazis avanzan por Europa y a ellos pues les meten prisa y sin pensárselo dos veces, cuando el avión llega a los 10.200 metros de altura, pues abre la compuerta y Solodovnik pues salta. Digamos que no tenían el sistema entero desarrollado, pero bueno, él a lo loco se tiró. ¿Qué es lo que le pasó? Pues casi lo mismo que a Von Garner. Mientras caía, fallaron el sistema de eléctricos, el casco se le iba congelando y tuvo que realizar el salto casi a ciegas. Y fíjate de curioso que a pesar de llevar esa ropa de seda, la interior de seda, se le enredó, se le enganchó, no sé si a lo mejor la misma presión o la misma inercia o la aceleración hizo que la ropa se le enredase. ¿En un huevo? En el brazo. Pero vamos, hubiese estado gracioso, ¿vale? Que hubiese enredado ahí. Entonces, ya bajando, además, perdió el control, empezó a dar vueltas. Esto lo hemos visto todos en casi cuando se hizo la retransmisión de Red Bull Stratos. El traje que iba presurizado se hinchó como un globo. En fin, un poco, digamos, que el tío vivió su momento de tensión, pero al final pues tiró de la anilla y logró así pues alcanzar el suelo sano y salvo. Hay una de las anécdotas que también es muy curiosa, que se cuenta, que es que cuando Solodovnik está cayendo, hay una campesina por allí que lo ve aterrizar y sale corriendo la mujer dando gritos. ¡Oh, no, no, no, no! Obviamente todo esto es en ruso. Yo no he dicho nada, pero en ruso. Y él ni siquiera pudo dar las explicaciones ni decirle a la mujer, oye, que soy un paracaidista. Pero un bueno, avistamiento. Ahí está. Se un creerían avistamiento. Que sería un avistamiento. Y lo que hizo, pues ya allí esperar sentado, fumándose un pitillo, los rusos así, con dos huevos, como digo yo, con dos huevos, y su alma de ruso, fumando un cigarrito, mientras venían los militares a recogerlo. Entonces, ¿por qué esta historia no ha salido a la luz? Porque obviamente a la Unión Soviética, si eran pruebas experimentales relacionadas con el mundo de los militares, pues digamos que se ocultó en aquel momento y no se tenía intención de darse a conocer por el tema de que Hitler y los nazis podían interceptar ese tipo de tecnología o podían, digamos, hacerse con la táctica que estaban usando y poner a lo mejor remedio. Y por eso, digamos que se guardó en silencio, archivado en los cajones de la historia, como yo digo. Te quería preguntar por qué era tan importante que la ropa interior fuera de seda, ¿por qué le hemos dado tanta importancia? Por eso mismo, a mí me resulta simplemente curioso. Como dice Carlos, yo supongo que será un... O sea, ahí dice ropa interior, ¿vale? Pero yo creo que no se refiere a... O sea, los artículos que va leyendo pone ropa interior, pero yo no creo que se refiere a calzoncillos ni nada de eso, sino a un traje o a una especie de mono interior de seda, aparte del traje normal. Hombre, obviamente, si tú, es a lo que se querían referir. Si tú dices que se le enreda en el brazo, no creo yo que los calzoncillos se le enreden en el brazo. Oye, que pueden ser calzoncillos largos. Con el efecto será para evitar rozamientos, porque tú ves ahí a un ruso ahí con ropa interior de seda tirándose desde 10.000 metros de altura y luego a fumarse un cigarro ahí con la ropa interior de seda. Claro, es que es un poco, no, será un mono, ¿no? O algo que un híbrido, un hombre mono. Bueno, pues va rápida la tertulia de hoy, qué raro. Bueno, como Sara ha hablado poquito, porque en su primera intervención ha hablado muy poquito, yo creo que vamos a cederle el turno del último pseudocientífico, creo que es esta vez, que tenemos por ahí, ¿no? Más que pseudo, es anti. Se llama Trofim Lysenko. Y lo quería dejar para el final porque estamos hablando, pues, de digamos que el orgullo de la patria rusa, de la patria soviética, mejor dicho. Científicos, experimentos, pues aquí tenemos todo lo contrario. También fue el orgullo de la Unión Soviética, pero era el anticiencia. Sobre todo la tenía acogida con biólogos y genetistas. Como decía, se llama Trofim Lysenko. Él estudió, no era, o sea, él era ingeniero agrónomo, que no era propiamente un científico como los que están viendo ahora, biólogos y tal. Estudió en la escuela de UMA, de horticultura. Y se licenció en Ciencias Agrícolas por el Instituto Agrícola de Kiev. Trabajó en distintos organismos, distintas instituciones. Y en 1929, curiosamente, llegó al Instituto de Genética de Odessa. Aquí, pues, al hombre se le dio por experimentar con semillas, ¿no? Lo que le iba era la semilla. Y, en concreto, investigaba lo que era la técnica de vernalización. ¿En qué consiste? La vernalización es la capacidad que tienen las semillas o las plantas para florecer en invierno. Pues a él se le ocurrió que sometiendo estas plantas, o estas semillas, mejor dicho, a frío artificial, pues así favorecería o aceleraría su proceso de desarrollo. Digamos que lo que él quería era más cultivo fuera de temporada, más fuerte, más vigoroso, lo típico soviético, la idea soviética, más grande, mejor, etc. También empezó a investigar con un método de abono sin fertilizantes ni minerales. La suerte que tuvo Lysenko es que la prensa soviética enseguida le dio protagonismo. Cualquier tontería que hiciera, pues, la exageraba muchísimo, todo eran éxitos, era una maravilla. Entre otras cosas porque digamos que él era el ideal soviético. Un hombre que empezó de la nada, un hijo de campesinos, del proletariado, que subió, que tenía buenas ideas y que las ponía en práctica. Posteriormente, en años posteriores, Stalin pues ya favorecía también con sus discursos, digamos que estaba más a favor de la práctica que de la teoría. Digamos que se vivía cierto aire de antiacademicista. O sea, el científico academicista, pues Lysenko, por ejemplo, decía que este tipo de científicos eran pues burgueses, no favorecían lo que era el pueblo soviético, porque aparte de que sus experimentos pues eran mucho tiempo, claro, es a largo plazo, digamos que los experimentos bien hechos, pues no son a corto plazo, no ven los productos a corto plazo, sino a medio o largo plazo. Y que eran muy elitistas, se encerraban en sus laboratorios, pasaban de todo el mundo y estaban ahí aislados Pues claro, él decía que un poco como que el científico soviético tenía que estar ahí a pie de campo, ¿no? Y esa era la idea suya, él era así. ¿Qué pasa? Que él tampoco era muy científico, que digamos. Él cogía un poco de aquí, un poquito de allí, unas ideas que cogía de allá, las mezclaba todo y lo que salió, salió. Claro que si tienes a la prensa que todo lo que haces, cualquier tontería, es un éxito, y los fracasos los disfrazan de éxito también, pues Lysenko era, vamos, era súper famoso, le dieron su propia revista, donde él pues se hacía autobombo. Y una cosa que se admiraba el gobierno soviético era que él, más que por lo que él hacía, era por la capacidad que tenía de animar al campesino, ¿no? De motivar al campesino, que debido al tema de la colectivización forzada, o sea, que el beneficio era para el pueblo, pues se veían pues, que sus cosechas pues poco beneficio le daban, ¿no? Y estaban bastante desanimados. Incluso se decía que habían campesinos que preferían destruir la cosecha antes que dársela al gobierno. Como decíamos, Lysenko tenía las ideas estas de la vernalización. Sus ideas las basaba en las obsoletas ideas de teorías de Jean-Baptiste Lamarck, que era un biólogo del siglo XIX, principios del siglo XIX, era más o menos así. Según las ideas de Lysenko, era más o menos así. Las semillas sometidas a la vernalización y a distintos niveles de luz adquirían una serie de características que serían heredadas por las siguientes generaciones. Él cogía, por ejemplo, unas semillas sometidas al frío este, artificial, y después las mezclaba con semillas sometidas a poca luz o a semillas sometidas a más luz. Y hacía sus cosas, sus experimentos así, pero como decía, pues era como al hombre le daba a entender, ¿sabes? Como al hombre le daba el punto. Digamos que tuvo mucho éxito. De forma injusta, el gobierno le dio cancha, lo protegió y lo puso al frente de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética. Y a partir de este momento fue cuando los científicos rusos o soviéticos les empezó a temblar las piernas. Porque Lysenko era una persona que tenía mal carácter y no aceptaba bien las críticas, ¿no? Cualquiera que estaba en contra de él, pues debía tener miedo. Hasta ese momento, pues cuando un científico que tuvo muchos problemas, pues decía que lo que él hacía no tenía mucho sentido y tal, pues él decía, pues argumentaba en su contra. Pero a partir del momento en el que lo ponen enfrente de la Academia de Ciencias Agrícolas, la cosa empieza a cambiar. Como decía, él pues tenía una cierta frente, o sea, tenía un frente abierto contra sobre todo los genetistas y los biólogos. Y cuando lo pusieron al frente de esta academia, él también tenía la labor de evitar las ideas dañinas entre los científicos, ¿no? Digamos que su labor era hacer, como decíamos antes, purgas. ¿Qué consistían las purgas? Pues en un principio, las famosas purgas de Stalin consistían pues en exiliar o en apartar a la gente incómoda del partido. Después el término se fue ampliando y ya abarcaban pues exiliarlo a donde fuera, arrestarlo, detenerlo, mantenerlo en vigilancia o incluso ejecutarlo. Con Lysenko, uno de sus principales retractores, que era Babilov, que era el director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias Rusa, pues están completamente en contra de las ideas de Lysenko, que las veía poco científicas. ¿Qué pasó? Pues que fue arrestado y exiliado en los años 40. Al final perdió la vida por malnutrición en la cárcel. Con la muerte de Stalin en el 53, a Lysenko, pues digamos que se le fue apagando su buena estrella, ¿no? Y a pesar de que Khrushchev, con Khrushchev conservaba su puesto y tenía todavía, pues, gozaba de cierta confianza, digamos que los científicos empezaron a perderle miedo. Y ya en los años 60, cuando Lysenko ya, pues, no estaba tan protegido, pues empezaron a hablar y empezaron abiertamente a ponerse en su contra, incluyendo a la prensa, que llegó un momento en el que ya, en vez de darle sus favores, pues estaba completamente en contra de él. Y digamos que, como decía, a partir de los 60, los científicos empezaron ya abiertamente a decir lo que opinaban de él, y no era nada agradable, por supuesto. Decían que por su culpa, la Unión Soviética había sufrido un atraso increíble en lo que era biología y genética, y que él lo único que hacía o que había hecho era difundir lo que eran sus ideas, que eran pseudocientíficas, ¿no? Pero aparte de esto, es que con él la agricultura se atrasó. Él destruyó por completo las selecciones genéticas que se habían hecho con la semilla y solamente estableció una serie de criterios a la hora de realizar los cultivos y con sus semillas, o sea, con las semillas que él consideraba que eran las oportunas porque eran las semillas que él había seleccionado, ¿no? Aparte de eso, la Unión Soviética pasó de exportar trigo a importarlo, o sea, era un auténtico fracaso. Sus ideas también causaron hambrunas, ¿no? Perdió el favor de la prensa, como decía, pero también su inmunidad política. Aún así, él sigue yendo a su trabajo, a su oficina, hasta el final de sus días. Pero la verdad es que en todos los sitios, todas las páginas que he mirado, a Lysenko lo ponen muy, muy mal. O sea, lo ponen como una persona que causó un auténtico retraso en lo que es la, como decía, la biología, la genética de la Unión Soviética, que fue causante indirecto de hambruna, como decía, salvo en un lugar que a Lysenko lo ponen todavía como un héroe. Estamos hablando de una página de internet que todavía promueve los ideales soviéticos, y es el único sitio que encontré donde a Lysenko se le pone como un héroe y víctima de la propaganda capitalista estadounidense. Por lo demás, digamos que representa lo que es la anticiencia total, una auténtica casa de brujas lo que se produjo con él, con respecto a los científicos. Y este es Lysenko, el anticientífico. Yo por lo que he visto en alguna página también, consultando cosas de Lysenko, en este estudio que hemos hecho de los científicos rusos, afirma que consiguió hablar con Stalin, concretamente en 1948, y hacer prohibir la genética, el estudio de la genética en toda la Unión Soviética. Que claro, esto causó un auténtico atraso de decenas de años, o de casi centenares de años a lo que era la agricultura, y por lo cual lo que, como comentas, que se dieron un montón de hambrunas, y que luego, claro, una vez que perdió el favor político, ya se cebaron con él de manera increíble, y es que se lo tenía ganado. Claro, lo que ocurre con Lysenko también es que por lo visto se carteó mucho con Stalin, pero Stalin solo le contestó una vez, una carta, y ya era como, tengo el favor de Stalin, lo que yo diga pues va, aunque está mal dicho, hablando de la Unión Soviética, pero va a misa, ¿no? Y lo que vemos con él es la intromisión política en lo que es la ciencia. Y vemos realmente lo que es esa intromisión, lo que puede causar, ¿no? Lo que sería un auténtico atraso y una locura. Es decir, evitaron el avance científico totalmente. Y no solo eso, sino que repercutió en lo que era la propia agricultura, que al fin y al cabo es un medio de vida para la población. Simplemente por unos ideales, simplemente porque tenía el favor de unos políticos, sin entrar a valorar objetivamente si sus ideas eran buenas o malas, si sus ideas eran buenas para la población, si sus ideas eran buenas para el avance de la agricultura o para el avance científico. No importa. Él representaba unos ideales y eso era lo que importaba. Y realmente también vemos, en mi opinión, el miedo. O sea, vemos una persona que está acabando con la agricultura por mucha motivación que diera a los campesinos, porque según se decía, pues los campesinos soviéticos estaban mal, no estaban muy motivados, como he dicho, y él digamos que los hizo que ellos se sintieran parte de la revolución o parte de lo que estaban haciendo, ¿no? No simples espectadores o los que soportaban lo malo de la colectivización, pero da igual, o sea, sus ideas, da igual si eran buenas o malas, pero oye, era el ideal soviético, oye, era un protegido, pues mira, da igual, miramos a otro lado y que hagan lo que le da la gana. Pues tuvieron sus consecuencias, y cuando se vieron que más o menos tenían cierta libertad para poder ya decir lo que pensaban de él, es que le abrieron hasta una causa, una pseudo causa contra él, y le dijeron de todo, porque realmente fue la personificación del atraso científico. Y estamos viendo también que la política no se debería entrometer en lo que es la ciencia. Sí, es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo La política, cuando se entromete con la ciencia, suele crear un desastre. Y bueno, y todos lo tenemos, vamos, hoy día se puede ver también. Sí, yo iba a comentar lo mismo, que este es el caso paradigmático de cómo un político no debe inmiscuirse en lo que son asuntos científicos. Cada uno tiene su especialidad, y entonces en el caso de las decisiones políticas, pues se debe dejar de aconsejar por los expertos científicos. Y si los expertos científicos te dicen que hay que hacer una selección de semillas y para poder mejorar la producción de trigo, en este caso, que es un alimento fundamental para una sociedad, pues lo mismo le tienes que hacer caso. Por mucho que tú creas que la genética es una tontería, pues bueno, si hay una comunidad científica, toda una comunidad científica que dice lo contrario, pues te tienes que callar las palabras y seguir las recomendaciones que te dicen. Pero en este caso era lo que decía, el ideal. O sea, estamos viendo a unos científicos que son genetistas, también estamos... Lysenko nació a finales del siglo XIX, estamos viendo a lo mejor lo que es el choque de lo que eran los reductos, por decirlo de alguna forma, de lo que era la Rusia zarista con la nueva Rusia comunista, la Unión Soviética comunista, y quizás el desprecio iba ese también, ¿no? Porque muchos de estos científicos pues habían nacido en el siglo XIX y sus orígenes eran de gente adinerada o de aristócratas, ¿no? Pienso yo, o sea, no he profundizado ahí, ¿no? No, creo que vas por ahí, vas en la misma, en la buena dirección. Y mira, para que la gente se ilustre un poco cómo era la sociedad rusa de principios del siglo XX y con la Revolución Rusa, y cómo era que los científicos o profesionales liberales estaban más cercanos a la aristocracia que, digamos, al pueblo llano. En la película Doctor Zhivago lo refleja perfectamente, en el cual los revolucionarios rusos, los rusos rojos, eran muy reacios con los comentarios de, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un médico, eran muy reacios con las opiniones de un médico. Por eso, porque existía esa desconfianza, porque los científicos y profesionales liberales procedían de la aristocracia. Claro, eso es lo que quería decir, porque el que comenté antes, Ivanov, por ejemplo, nació en el seno de una familia, y creo que el padre era consejero real. Estaba relacionado, trabajaba de alguna forma para la familia real. Y creo que también es el choque ese, decir, bueno, es que estos científicos han estudiado, pertenecen a una familia X, digamos que no pertenecen al pueblo llano. En cambio, Lysenko, pues, salía del pueblo llano, había tenido la oportunidad de estudiar gracias al régimen, y lo había demostrado, que sus teorías no tenían sentido, que eran obsoletas o que se inventaba las cosas directamente, bueno, da igual, pero era el ideal. Bueno, ¿alguna cosita más o vamos zanjando la tertulia de hoy? Yo creo, si me permitís, iba a decir algo. Ahí va, vale. Sí, habla. Que sí, que este programa, ¿no?, nos ha enseñado que ahora sí que la ciencia rusa no es como lo pintan muchos medios actualmente, como Russia Today y otros, y que los científicos rusos son los buenos, los abiertos, y que los estadounidenses no, son los malos, son los que hacen experimentos en contra de la humanidad. Y aquí vemos en el ejemplo de que pone Sara y Gorka, cómo estos científicos ahora sí que son inmorales y no les importa las consecuencias, ¿no?, que genere, sí, ahora sí que nada más para conseguir el poderío, ¿no?, de su nación. Así que ahora sí que no deberíamos más prejuzgar, ¿no?, o sea, decir que Estados Unidos es el peor y Rusia es el mejor, sino que hay que también ver esta cara de Rusia que está allí y no presentarlos como perfectos. Gorka. Yo solo quería apuntar, decir que Edgar tiene toda la razón. Lo que pasa es que se tiende un poco a idealizar desde nuestra perspectiva al mundo soviético y a los científicos soviéticos. Pero quería decir que se nos ha olvidado o podemos tocar muy, muy, muy rápidamente. Estos experimentos de cambio de cabezas de perros, unos experimentos que se hacían a mediados de en los 50, y que gracias a ellos ahora tenemos las máquinas que podemos tener en los hospitales hoy día, que son capaces de cambiar la sangre a un paciente y que son capaces de mantener los órganos vivos mientras se opera un paciente. Todo esto es gracias a unos pioneros que hacían auténticas barbaridades con los perros, porque eran lo que más abundaba y lo más fácil que tenían, eran acceder a los perros callejeros, los cogían, había por miles en la antigua Unión Soviética, y con ellos hacían auténticas barbaridades, se les cambiaba la cabeza, se les cambiaba la sangre, se les dejaba una cabeza, hay vídeos en internet de estas operaciones en YouTube, cualquiera puede acceder a ellos, y sería, yo creo que Sara también sabe bastante de este tema. De Demisov, me parece que son los de los trasplantes de cabeza. Efectivamente. Sí. Es que no, bueno, yo no lo he tratado muy profundamente, pero vamos, sí. Sí, es Demikov, yo tengo por aquí. Ah, eso es Demikov, perdón. Demikov. No Demisov, Demikov. Demikov, sí. Bueno, me acabo de perder por completo, pero quería hacer un apunte, con respecto al tema de las cabezas. Bueno, es que no lo tenía preparado y ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero durante la Revolución Francesa, bueno, después de la Revolución Francesa, digamos que los franceses todavía tenían cierto, bueno, durante bastante tiempo, los franceses tenían mucho gusto por lo que era la guillotina, y la guillotina se había presentado como un tipo de ejecución humanitaria. No lo era. O sea, una ejecución como cualquier otra, pero la habían presentado así. Y había una leyenda negra. La leyenda negra, seguro que la han oído, que es el tema de que el cerebro seguía durante un tiempo vivo y que la cabeza en su cestita era consciente de que estaba separada del cuerpo durante un tiempo, ¿no? Esa es la leyenda que corría. Y entonces las autoridades francesas contrataron a un científico, que ahora mismo no recuerdo el nombre, para que pues experimentara y pues se comprobara si eso era cierto o no, porque claro, como he dicho, la guillotina se vendía como un tipo de ejecución humanitaria. Y él lo hizo. El problema es que necesitaba cabezas, y las cabezas que requería la de los guillotinados. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que él estaba, su laboratorio, su casa estaba a 10 minutos del cadalso, estaba una ley que determinaba que según se guillotinaba a una persona, se debía ir al cementerio. Puede ser tipo, bueno, lo típico, ¿no? Tenían que llevar el cuerpo con la cabeza hasta el cementerio y tal. Y la cabeza no le llegó a su laboratorio hasta al menos 20 minutos más tarde. O sea, ya no le servía para nada. Bueno, 20 minutos o más. O sea, no le servía absolutamente para nada. Y estaba pues histérico. Así que cada vez que se guillotinaba a alguien, pues intentaban reducir el tiempo, hasta que se le ocurrió una idea, que era hacer un laboratorio móvil. Y él se llevaba pues su carrito, su carromato, con su laboratorio móvil, se iba al cementerio, recogía la cabeza directamente ahí, y el experimento consistía en darle descargas eléctricas. Y más o menos lo consiguió, o sea, él consiguió animar las cabezas, pero no conseguía mucho más, pasar mucho más de ahí. Y al final el hombre se aburrió y empezó a hacer pues sus propios experimentos, pues, ya olvidándose de las cabezas. Pero el tema de las cabezas es interesante porque a partir de tanto este como Siquar y otros investigadores ya tenían en mente hacer cositas pues con descargas eléctricas, después de que se descubriera el tema del galvanismo y tal, con las descargas eléctricas, animar cuerpos inanimados. Ya el tema de los perros bicéfalos más o menos estaba un poco ya guiando, y se estaban haciendo muchos experimentos con animales que nos pueden parecer pues ahora inmorales, pero se puede decir que gracias a esos inicios de experimentación inmoral, que en esa época no lo era, se ha llegado pues a grandes avances. Nos parezca bien o mal, pero al final es así. Sí, es lo que yo comentaba antes. Por ejemplo, todos estos científicos como Demikov, leo aquí, y Brukhonenko, para los amantes de los perros, ahora lo que hacían en aquella época, en mediados de los 50, 40, 50, era una auténtica barbaridad, y lo era y lo sigue siendo. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia avanza con auténticas barbaridades. En este caso, lo que hacía Demikov o Brukhonenko era coger un perro de talla grande, de una talla bastante grande, podía ser un pastor alemán, le hacían un corte, le sacaban lo que es la yugular y exponían lo que es la espina dorsal también, y decapitaban a un perro de talla más pequeña y minutos después se lo cosían a lo que es el lomo y le cosían las venas, los nervios, y vivía el perro así durante unas cuantas horas, un día, un par de días. Pero lo que realmente era interesante era que las máquinas utilizadas para hacer todo esto, para el trasvase de sangre, para mantener los fluidos y para mantener los órganos vivos, es ahora las mismas que, no las mismas, pero bastante más avanzadas, pero con un punto en común con aquellas máquinas que tenemos ahora en los hospitales y que anualmente salvan miles de vidas. Y con respecto a esto, los perros bicéfalos, resulta que el fin de semana vi un programa, no voy a decir cuál, da igual, y están hablando de una noticia que salió hace poco de un científico italiano que decía que él podía, pues, lo que vimos en Futurama, ¿se acuerdan de Futurama? Las cabezas estas que estaban en tarros de cristal y tal, pues más o menos lo mismo, era conservar o trasplantar la cabeza de una persona que por cualquier circunstancia, pues, no sé, estaba pues tetrapléjica, o sea, que estaba inútil, digamos, de cuello para abajo, ¿no? Pero que su cerebro funcionaba perfectamente. Y trasplantar esa cabeza sana en un cuerpo sano. Se lo comenté a Ignacio, es un cirujano italiano. Y estaban comentando el tema este, y claro, enseguida sacaron a colación el tema de los perros bicéfalos, ¿no? Y decían, bueno, pero si esto ya se hacía en esta época en la Unión Soviética, ¿cómo es que se ha dejado y ahora es una novedad, o por qué no se puede hacer ahora? Y mi duda, yo empecé a pensar, y la cuestión es que mi duda era, o lo que yo pensé en ese momento era que no es lo mismo. Aquí estamos hablando de hacer un trasplante y unir una cabeza a una espina dorsal, mientras que en los perros estos, no sé, Ignacio me dirá a lo mejor si me equivoco, pero en los perros estos lo que se hacía era mantener al perro original, ¿no? Con su espina dorsal, con su cabeza unida a su espina dorsal, y implantarle una cabeza al lado, o sea, hacer otra cosa, ¿no? O sea, sí, digamos que el procedimiento es completamente distinto. A ver, el objetivo de los experimentos de Demikov era a tratar de mantener el cerebro vivo lo máximo tiempo posible. Para ello, trataban de jugar con el sistema circulatorio del perro para ver si era capaz de hacerse eso. En el experimento de los italianos es algo completamente distinto y hoy por hoy te lo puedo decir que al 100% es impracticable. Lo que pretende es, trasplantar el cerebro o la cabeza de un individuo a otro. Desde el punto de vista vascular no hay ningún problema, porque eso, gracias a los experimentos de Demikov, se ha visto que es posible. O sea, tú puedes conectar todas las arterias entre sí. ¿Dónde viene el problema? El problema viene al conectar la espina dorsal del trasplantado sobre el nuevo cuerpo. Entonces tú haces eso y entonces todos los axones tienen que volver a crecer de nuevo y establecer conexiones con todas las neuronas que se encuentran en la espina dorsal. Y eso, hoy por hoy, si se consigue, esa persona tiene el premio Nobel. Vamos, que es imposible. Nadie lo ha hecho todavía y no se puede hacer. O sea, no se puede hacer, no, porque precisamente el campo de la reinervación en el que yo me encuentro, lo que pretendemos hacer es eso, que sea una reinervación específica de los axones. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Por eso, hoy una lesión medular, la gente no puede recuperar la movilidad, porque hay varios problemas, entre ellos la reinervación específica, y otros problemas en el caso del sistema nervioso central es evitar la muerte neuronal. Luego, no. Nacho, yo te quería preguntar, en base a esto, en base a todos estos experimentos que han supuesto que ahora tengamos, que nos parecían auténticas barbaridades antes, y ahora tenemos, gracias a ellos, ciertas cosas que salvan muchas vidas, si la ciencia tiene que tener algún límite en la experimentación. Vale, ahí ya estás hablando de la política. A ver, ¿cómo lo explico? A ver, la ciencia en esto, en 100, 150 años ha evolucionado mucho. Aparte de los perros de Demikov, podemos hablar, por ejemplo, de los perros de Pavlov. Los perros de Pavlov eran el mismo principio, eran perros callejeros que los cogían por la calle, cada perro era distinto, de hecho hasta les dieron nombres. Hay páginas donde aparecen todos los perros de Pavlov que se utilizaron y son de razas totalmente distintas y cada una tenía un nombre. Y era, desde el punto de vista quizá ético hoy en día, Pavlov no podría realizar sus experimentos tal cual los realizó, pero bueno, salieron adelante porque era una época distinta. Ahora, en el tema de las leyes relacionadas con el uso de animales en laboratorio, cada vez son más estrictas. Se rige bajo tres principios, que es la reducción, refinamiento y reemplazamiento. Se llaman tres R's. Reducción es reducir el número de animales en los grupos experimentales de cara a publicar. Reemplazamiento es tratar de reemplazar el uso de animales de laboratorio por estas técnicas de biología que se van obteniendo. El refinamiento es hacer el experimento cada vez más preciso, que sin causar tanto dolor. Esos son los tres principios en los que ahora mismo el tema de uso de animales de laboratorio se está empleando. Cuando hablamos de animales de laboratorio, no solo estamos usando ratas, ratones, perros, simios en algunos casos, sino que estamos hablando de otros animales que son como gusanos, el Caenorhabditis elegans, que es elegans, o por ejemplo la mosca de vinagre, Drosophila melanogaster. El tema de animales es muy variado, cada animal te sirve para un tipo de experimento. Yo por ejemplo uso rata porque no puedo usar ratón. Si pudiese usar ratón sería mejor para mí porque es más barato, pero debido a mis propios experimentos yo estoy usando rata. Y luego, lo que sí, hay unas reglas cada vez más estrictas a la hora de usar animales de laboratorio. Entonces, todo experimento que tú hagas tiene que pasar por un comité de bioética. Ese comité de bioética, ahí no solo científicos, sino también veterinarios. Y cada vez te van exigiendo más cosas. Y realmente que las cosas tienen que ser así. Entonces, bueno, yo entiendo, por ejemplo, en los círculos animalistas o los grupos animalistas que son reacios al uso de animales de laboratorio, pero tienen que darse cuenta pues también que, bueno, que cada vez vamos perfeccionando más el uso de animales, cada vez se penaliza más que hayan experimentos, digamos, con que no se hayan diseñado correctamente, y la penalización para el científico es que no te permiten publicar ese artículo, o sea, tienes que tener mucho cuidado con los grupos experimentales que utilizas. Y evidentemente, pues eso es lo que he dicho, hemos pasado del principio del siglo XX en el que no había ninguna regularización, y genios de la ciencia, como os he dicho, como Pavlov o el propio Ramón y Cajal, hicieron sus experimentos sin ningún tipo de control en animales de laboratorio, ahora en el siglo XXI, que estamos en unas reglas muy estrictas en el tema de uso de animales de laboratorio, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en la Unión Europea, que son así dos de las regiones donde más se investiga. También, por ejemplo, la región de Malasia y Singapur, donde ahí también hay un fuerte uso de animales de laboratorio, en Japón. Pero bueno, más o menos todos estos países están usando las mismas reglas. Luego no hay grandes diferencias y cada vez son más estrictas. Pero yo a lo que voy es, con estas restricciones que las tiene que haber, es indudable, ¿no corremos el riesgo de perdernos avances científicos? Sí y no. A ver, mira, lo que hace estas leyes al ser tan estrictas, por ejemplo, que el uso de simios pues está muy, muy, muy, muy limitado, muy concentrado a una serie de investigaciones. Quizás si hubiese mayor apertura para el uso de simios, pues sí que podría haber más avances farmacológicos. Pero yo no estoy de acuerdo que haya, digamos, una apertura de mano en el uso de animales en laboratorio, porque ha hecho una cosa que me parece muy interesante, que es un efecto secundario de al hacer leyes tan estrictas. Tú, si quieres realmente publicar en una revista potente de gran impacto, no se te autoriza ya que publiques únicamente realizando un experimento con animales de laboratorio. Para publicar en estas revistas de gran impacto, se te pide que, además del uso de animales de laboratorio, utilices varias técnicas complementarias. ¿Qué es lo que consigues con eso? Que tu trabajo sea mucho más potente. Entonces, hay una diferencia entre los trabajos publicados, por ejemplo, en Science, en los años 80 o 90, con respecto a los publicados ahora en el pleno siglo XXI, en el cual tú ves un trabajo publicado ahora, son trabajos muy largos, muy extensos, y que tiene muchas técnicas entre medias. Entonces tú lees ese trabajo y dices, bueno, esto es tan consistente que me creo todo lo que dice aquí. Cosa que, por ejemplo, en los años 80 pues sí que había experimentos que eran muy punteros, pero como solo se había hecho en animales de laboratorio, tenían que hacerse estudios complementarios para certificar que ese descubrimiento era realmente como hacía. Entonces hay partes positivas y partes negativas. ¿Cuál sería la solución ideal? Que las leyes con el uso de animales de laboratorio fuesen estrictas, pero que a la par la financiación para estos grupos de investigación se aumentasen en la misma medida de que las leyes de uso de animales de laboratorio se vayan haciendo más estrictas, cosa que eso no está ocurriendo ahora mismo. Entonces, por ejemplo, en España tenemos un embudo con eso, y es un embudo en el cual no podemos publicar a veces en revistas de gran impacto porque no tenemos esa posibilidad de hacer esos experimentos complementarios. ¿Ha quedado respondido? Sí, sí, perfectamente, y además súper interesante. Es un tema que la experimentación con animales y el avance científico siempre me han interesado, y bueno, ya que te tenía aquí, te lo tenía que preguntar. Bueno, además, mira, ya te digo una cosa. Una de las cosas, por ejemplo, los grupos animalistas, ya que le estamos metiendo un poco en el dedo en el ojo, están muy en contra es el uso de animales transgénicos. Por ejemplo, animales transgénicos, ratones transgénicos sobre todo, para el uso de experimentos. En eso sí que estoy totalmente en contra de la posición de los animalistas, cosa que en el otro, por ejemplo, sí que había un punto que sí podía estar de acuerdo con ellos. El uso de animales transgénicos en experimentación animal ha permitido reducir los grupos experimentales y ha permitido un avance en la ciencia que antes del uso de estos animales no existía. Entonces, gracias a ellos, sí que se está dando un salto gigante en algunos campos. Nos hemos debido un poquito del tema, ¿no? Sí, pero bueno, ya como lo habéis comentado, vamos, yo no tengo ningún problema en comentar. Yo creo que es interesante porque esto entronca con lo que hacían los científicos soviéticos, las barbaridades que hacían con los perros a mitad de siglo. Ahora sería una cosa impensable, pero por eso decía yo que gracias a aquello ahora tenemos esto, que era una aberración, desde luego, pero bueno. Pero era, vete a decirle tú al que le ha salvado la vida a esa máquina, que empezó a investigar aquellos científicos rusos locos, que bueno, que era una aberración, sí, pero estoy vivo gracias a ellos, ¿sabes? Pero yo creo que a veces perdemos el punto de vista y hay que ponerse en la circunstancia que estamos a principios del siglo XX. La ciencia a principios del siglo XX no era ni mucho menos la que es ahora. Entonces hay que ponerse también en el papel. Por eso digo que, por ejemplo, Pavlov ahora mismo pues tendría problemas de poner en marcha sus experimentos de comportamiento, pero seguramente encontraría alternativas y el uso de animales, por ejemplo, tipo rata, que a principios del siglo XX no se usaban apenas. Los animales más populares a principios del siglo XX eran perros, gatos y conejo. Y, por ejemplo, Cajal investigó también mucho con rana, pero la rata de laboratorio se empezó a utilizar más tarde. Ahora mismo el animal de largo más popular en ciencia biomédica es el ratón, porque da una versatilidad que otros animales no da. Y luego ya seguido de cerca está la rata. Y luego quizá el siguiente pues ya sea de estos animales que he comentado antes, que era la mosca del vinagre o la mosca de la fruta y el gusano, el Caenorhabditis elegans, que es, la gente a veces no se da cuenta de que estos también son animales de laboratorio. Entonces ha habido en estos 150 años ha habido un cambio del uso de animales de laboratorio muy radical y siguiendo estos principios de reducción, refinamiento y reducción, refinamiento, la otra no me acordaba, reducción, refinamiento y reestructuración. Bueno, las tres R's. Una cosita que quería añadir. El tema también de con lo que estábamos comentando de mantener con vida las cabezas de perros y tal, hay un científico, un médico francés del siglo XIX, que es Charles-Édouard Brown-Séquard, que, voy a leerlo, lleva a la práctica las ideas de Legallois, no sé muy bien cómo se pronuncia, usando para ella la cabeza de un perro, al que realizó transfusiones de sangre 8 minutos después de la decapitación. A los 2 o 3 minutos, Brown-Séquard comprobó que se producían movimientos faciales y oculares, a pesar de lo cual no se podía decir que tuviera conciencia. Digamos que el objetivo, que estos experimentos se basan en otros, cuyo objetivo era precisamente ese, el de mantener una cabeza decapitada con vida, aportándole un suministro constante de sangre. Y el que comentaba antes, que el que se le dio por también experimentar con el galvinismo y con el tema de lo guillotinado, se llamaba Jean-Baptiste Vincent Laborde. Ya, con ese apunte ya termino ya mi intervención. O sea, unos auténticos Frankenstein todos. Sí, es que yo estuve mirando esto por algo que escribí y la verdad es que me parecieron cosas bastante interesantes, ¿no? Porque, digo, la idea era precisamente eso, saber, pues, si se podía mantener una cabeza decapitada con vida durante cuánto tiempo a través de las transfusiones de sangre, pero también la electricidad, si la electricidad servía de algo, ¿no? Y claro, sí, veían espasmos, veían que cierta vida daba, pero nada. Y también está el doctor Ure, que es uno de los más famosos, que consiguió un cuerpo de un ejecutado, porque en el siglo XIX, en Inglaterra, por ejemplo, y en Escocia, el suministro de cuerpos, como dijimos en otro programa, precisamente eran los ejecutados. Entonces, si tú tenías habías cometido un asesinato, era generalmente, pues eso, delitos de sangre, te ejecutaba, pues digamos que tenías una doble condena, que era precisamente la ejecución, y encima que tu cuerpo sirviera para la ciencia. Y al doctor Andrew Ure, que era escocés, pues se le ocurrió que a lo mejor utilizando las nuevas técnicas de galvinismo, de electricidad, pues a lo mejor se podía revivir un cuerpo, ¿no? Y no es la historia esta que nos han montado de una casa en el páramo inglés, o en este caso en Escocia, y un carro pues se aproxima a la casa, todo misterioso. En verdad fue en la universidad, en el aula de anatomía, con estudiantes y colegas, pues empezaron ahí a darle descargas eléctricas al cuerpo, y es verdad, hubo espasmos, incluso el cadáver le dio una patada a uno de los asistentes, una buena patada, no consiguieron revivirlo, lo único que consiguieron fue que se le desmayaran algunos alumnos, que tuvieran la gente, pues se pusiera histérica de lo que estaban viendo, ¿no? Porque digamos que era un muñeco animado, un cadáver animado con la electricidad, y era algo grotesco. La gente se puso muy nerviosa y lo único que consiguieron fue pues que prácticamente se rumoreara que lo que ellos pretendían realmente es jugar a ser Dios y a revivir un cuerpo. Pero el tema este de los perros bicéfalos, de intentar pues mantener un cuerpo vivo por la sangre y por la transfusión de sangre, los decapitados y tal, pues ya viene de lejos, ¿eh? O sea que digamos que tiene antecedentes, sí. Bueno, pues como os habéis quedado todos callados, bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de dar por finalizada la tertulia de hoy, dedicada pues a esos científicos que están de moda últimamente, como son los rusos, ¿no? Vamos a llamarles científicos rusos, aunque ya hemos visto que también pertenecían unos cuantos de ellos a la Unión Soviética. Así que nada, para mí ha sido un placer estar a este lado del micrófono, trayendo, o sea, moderando esta tertulia. Espero que hayáis disfrutado y hayáis alucinado un poquito con lo que habéis escuchado de nuestros amigos. Y si no pasa nada raro, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo diario de Bitácora. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima. Cuadernos de Bitácora.